Buenas noches. Sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Distrito Apache, directamente emitiendo desde Contrabanda FM en Barcelona, en la franja nocturna del martes, a partir de las 9 de la noche, y con unos 90 minutos aproximadamente por delante para desgranar la actualidad sonora de lo que consideramos la cultura hip hop, o lo que es lo mismo, las aportaciones a esta cultura de beatmakers, MCs y o disc jockeys. Así que prepárate para una lluvia torrencial de novedades que nos van a venir de diferentes escenas de hip hop del planeta, pero ya te adelanto que mayoritariamente de la meca del hip hop, Estados Unidos. Y también, pues hoy no sé qué ha pasado, que también pues en la selección hay bastante material de la escena estatal, de la escena de aquí de España. Así que comenzamos, le vamos a dar en unos instantes contigo en la presentación y selección musical. El que te habla, DJ Hum. Rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Karma always gonna spin a block. Don't matter how much pain you put in, how much blood, sweat, and tears you put into this game. You do dirt, you get dirt. And right before you reach the top, they gonna snatch it from you. Yo, what your block got? This 100-round drum, that's why it's block hot. Everybody saying clock in, when my clock stop. You on paperwork, you no good. We are not cops. One click, he moved foul. That's a drop box. Brooklyn, time to re-up now. I did it for the love. I knew the money would come round. Heard a couple rumors. Ops mad cause I'm up now. Gray hair bust down. Now we get bust down. Only get in touch when I touch down. Yeah, you know I keep nines. Ops wanna creep by. Still yelling free size. Least mine. Respecting the street high. Beat vibes on my A game. Spitting B-sides. B-sides. Ain't nobody fucking with each line. Palm stick searching for your dog like I'm John Wick. Calm grip, convicts coming with conflicts. Got them convinced cause they took it, but they ain't really on shit. Outside, cooler hitters, they gon' slide. Don't lose your life over pride. Lose your life over pride. I spent cold nights on the grind. See the pain in my eyes, that's from living in a style. See the pain in my eyes, that's from living in a style. That's from living in a style. You can see the pain in my eyes, that's from living in a style. Keep a pole in these sweats so I walk funny. Homicide detective can't wait till you shark on me. Starve hungry, bed style took apart from me. Made an imprint on dollar signs like it's marked money. Real shit, look, you see my block get fatal. Mabel's only watch us cause we stocked the table. See I got my own drip so I don't watch for labels. Three P's of gumbo, now that's the watch appraisal. Fuck it, what you mad about? Looking for a handout. He ain't telling car, but he chatting up on Vlad couch. Cops in the tube, everybody getting tagged now. Pin to win the coupe, we gon' hide it in the stash now. Que lo que, my celly ring from Medellin. Down to LA Queens, move anything by any means. Yellow tape, forensic scene. Y comenzamos esta noche en Distrito Apache con un rapper proveniente de Brooklyn, New York, conocido como Cortés, acabado en Z. Y aquí le tenemos en su trabajo a medias con Crisis en la producción, en un trabajo titulado Filthy Karma, con unas cuantas colabos relevantes en este trabajo a nivel de MCs de New York, pero que se abre con este Destui que estamos escuchando, en el que tenemos simplemente pues a Cortés y a Crisis. Yeah, nigga. Yo, nigga. Max and Daddy, yours, nigga. Saru. Yeah, man. In the Humvee, triple dot, skunk trees lit. Fist the cup to the flunky, tripping up dust. Pippin' the 60 hug drugs, switching the itchy butt jugs. Snippin' it, nitty sluts, love the grizzly, privy, love bug. Witness magician fucked up with Diddy, jumping up ditties for luck. Hunting fuck, bust my kidneys, uppercut niggas for fun. Get it done, running cities, I'm in it wherever. The epic had better at restaurants. Special endeavor, half a sack, caress me so fat. My leather, daddy, Jeff, Averex, lethal death. Paper stretch, adequate, paper vest, adequate. Hate a stretch, advocate for tax and affidavit, Jack Max, relaxing out of different tactics. Castaways get back last and dipped in acid. Get exasperated, asthma attack, fade to black. Masturbated to get deaf, he laughing facts. Played the back, past the paper, smacking at the day of facts. Smash the scripted passion, rip the fabric, Faberge, he whack. Tip attached, hey, yo, you have good taste. If you want to hate a database, saw me raging foot quakes. Flavor for days, paper chase, gory save us, hood fake. Get you going to fable, 40 J's, put the face. Bay of my laser, off. We lay in good faith, major plays, flavor flavor, display ladies like a major maze. Baby face, lay a cape for strays, play me face razors. Ain't today, what's your wellness like? Maintained up to date, VA, save us the range, fuck the date. Skin cake, lay it up with clay in the nail, the right be game changes. Mail the kite, selling vice, strange dangers, hellish night games, ain't it right? Expedite, remain nameless, hell you right, same manga, Zelda might. Dame came to fight, sell your light, they ain't tame, but dang neighbors, still I might. Ain't ashamed of it, same frame to pipe. Elsa tight, gang, gang, gang. Aim straight, I held the tight spells for maestro. Tight, so did my light show. Pain gang is come proper height. Skipping on tight rope, slight though. El rapper de Richmond, Virginia, Concept Jackson, junto al beatmaker de Philly, Sadhu Gold. Draft Dodger es el trabajo a medias de esta pareja de artistas. Y también escuchamos el track que abre este disco, Swarthy and Dutch. Voy bebiéndome mi puta sangre. Yo sigo en casa, voy bebiéndome mi puta sangre. Una la dejé pasar, dos se nos fue de madre. Se nos fue de madre. Yo sigo en casa, voy bebiéndome mi puta sangre. Una la dejé pasar, dos se nos fue de madre. A veces no quiero vivir segundas partes, pero firme algún contrato leyendo la letra grande. Ahora vivo mi vida dándote conciertos, cuando la misma que lo hace hace años vomitaba en ellos. La industria musical y sus raperos prisioneros, por mucho que te presuman, llevan apretados los huevos. Yo estuve a cero y facturando casi sin querer verlo, siendo menor con la pasión barriendo pa' un loquero, en una cana y facturando como un trozo de queso. Yo no te fío, dame un adelanto, sé que ya no cedo. Ya ni me asomo, dejo que la presa corra, pa' seguirla de lejos hasta que se quede coja. Que igual así puedo mirarle a la cara y decirle los motivos que han hecho que al final me la coma. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, como si yo no lo supiera, haciéndome la loca. Me da que no sabéis lo que es una derrota, pero te quieres y que tu cuerpo si se ahoga flota. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, como si yo no lo supiera, haciéndome la loca. Me da que no sabéis lo que es una derrota, pero te quieres y que tu cuerpo si se ahoga flota. Ni la mitad de lo que veis, enfoco en un punto justo, escupiendo, sacando amnés. Con un sobre en el cajón de la cocina para el estrés. Dame dos que parto la mitad y de aquí sacamos tres. No hay check, mi límite no asociable. Me llaman por el pinganillo, chillo trillo si me chispa el cable. Disparo grava del asfalto cuando arde. No me desgraba, pero invierto en colocarme. No puedo más, no quiero ese papel. Yo que moría por tu peso, pero ya me quité. El amor cala en los huesos, pero te quema la piel. El odio pilla cualquiera y lo descuartiza de pie. ¿Y tú de qué? Desde Barcelona, una MC llamada Anier y su nuevo track Fuera de Juego, con Sotan en la producción. Hey yo, recently I found myself detained out the country, trying to throw dirt on my name. Had me locked up for 24 hours because of a rip in my passport. Missed the gig and everything. Shit's wild, had me locked up, treated like a criminal. Second class citizen. My parents escaped a fascist military state. I was born under bombs, 1978. Argentina, both my parents was trapped behind the gate. Still ain't migrate to change my fate. Escaped the 305 Miami Dade. So I knew being here was a privilege. Cause back home there was no way that I could live this. I was raised during Reaganomics. Fuck the government and politicians with their vacant promise. While immigration, tainting refugees and Haitians up in Chrome, trying to reach this wasted land far from home. No joke, every word spoke from the depths of my soul. My salvation's facing life like no parole. Annihilation dropping chains like a toll. Haunts the flow, slice them up like Dr. Moreau. On the block with the rock, stop and go. And if a chump front, it costs a soul. Cause when I pull out, shit, it's not for show. I'm about to dance with the wolves like Kevin. I got the keys, let's let the kids out of the cages and board the refugees one by one on a spaceship. Follow instructions that's left to us by the ancients with green cards from Mars resident aliens. Surveillance, eagle eye on the situation. Human traffic disguised as immigration. Security, social sensors selling our information. They target the young, harvest organs to foreign nations. Trying to race babies, pin them with crime and stealing their hatred. Xenophobe and they soul tainted, adjudicated. In their disputes for land, children get decimated. Population control, tracing through vaccination. A refusal to comply, release a deadly mutation. The Alexi through their lies, prepare for the conflagration. Naturalization. Crossed invisible lines, out and killed by coyotes and captured and sold by ICE. Generations tried in search for a better life, risking lives out to die or get to the other side. At the end of the tunnel is freedom. You see the lights, though you're rough or get trapped and processed by Edomite. Damn. On sacred land we stand as native tribes, shouldn't have to pay a price for our God-given rights. Now, I'm from Miami where illegals reside, and sunshine is uncanny when the people unite. I'm still standing at the wall, at the end of the fight. I got the keys, let's let the kids out of the cages and board the refugees one by one on a spaceship. Follow instructions that's left to us by the ancients with green cards from Mars resident aliens. I got the keys, let's let the kids out of the cages and board the refugees one by one on a spaceship. Follow instructions that's left to us by the ancients with green cards from Mars resident aliens. Desde Miami, Florida, un rapper llamado Kingdom Come, trabajando a medias con el beatmaker Onyx Jordan en un trabajo titulado Most High, donde encontramos tracks colectivos como este Resident Alien, donde también tenemos las rimas de Lazarus Child y de Supreme Sorcerers. Thank you. The saga begins, my eyes is the photography lens. Properly push pens to show quality gems. The horrors be grim, but yo, maybe tomorrow we win. If we follow the trends and keep counting the dollars we spend. I want a mahogany bin, I want a mahogany bin, I want a mahogany bin. Contrabanda FM, Distrito Apache. También escuchando trabajos instrumentales desde la rica escena de beatmaking que hay en la Federación Rusa. Un disc jockey y también productor conocido como Tape Joe. Y su trabajo Pass the Smuggling On, que se abre con este Sound We Trust que estamos escuchando. What after that? What you mean? Should go back to normal. Business as usual. Ain't nothing normal about this goddamn business. Truth is, this shit getting worse, man. And I ain't talking about police. I'm talking about these young niggas. They got no respect, no code, no honor. They ain't us. We're dying. G. Yo, G. I'm sorry I had to cut you off. We can talk like I ain't here to rush you off. You think I'm a gun now, cats wanna bust me off. Designer fabric, yeah, you know I'm from a different cloth. Keep the goons, but now I think I need 100 more. Endangered species protocol, we the ones they hunting for. Late filing like AD, you about to take the call. Keep your shooting guard on when you out here playing ball. And keep it silent with these niggas around you before they disrespect, play you, or try to clown you. Brownsville cats, yeah, they will surround you. You say what up to my guys, they won't even pound you. Yo, real lies is there for you and who's been loyal. And when we go to war, to the victor goes the spoils. That's when a fucking hammer hits the coil. You the stand up dude like when my feet touch the soil. Let's go. Propane, push the product, what you know about it? These whack cats out here pushing garbage. I'm on my bullshit, it's about to get retarded. I'm on my bullshit, it's about to get retarded. Propane, push the product, what you know about it? These whack cats out here pushing garbage. I'm on my bullshit, it's about to get retarded. Yeah, man. I'm on my bullshit, it's about to get retarded. Hey, yo. You need the whole act, don't go back to his old ways. Cause in the old days you get backstabbed like the old J's. Un veteran de la escena neoyorquina funcionando desde los años 90. Tanto MC como beatmaker, Agala, Don Bishop. Y uno de sus últimos temas, Cutting Ties, rapeado y producido por él mismo para Propane Campaign Productions. Disgusting. Now they got me acting out of rage. And may Allah slay my demons. For him I give the thanks and praise. Life is much more than stunting hard. It's more than J's. Lock myself in the studio and I record for days. You start moving different when you reach this older age. Practice the art of being cold. My nigga P would say. Real dumb bitch. My nigga Dutch on the ball, yeah. Six figures on the way, gotta make the labels pay. If they really want the wave, get a rush off the hustle. It's a thrill, just a double. Louis Buckle, fashion killer, no sucker. More flavors than the brothel. Linen Ferragamo, give an inch, I take a foot. Two letters on the coupe, two something off the room. Made avenues, always show gratitude. Keep a player too. Moose ain't available, I see you later. Man, it's unexplainable how I made it from the slums. Something out the mud, I'm going on the run. Your defense weak, might cross a nigga up. Stir fry the pie. Fresh off the tour, so my bitch extra hot. You gotta play the bench and just watch. You spectator, the whip all black. Nigga, call me Darth Vader. Something you should know, I'ma get it on the go. I'ma get it in the soul. See, the game's never told. I'ma get it in the soul. See, the game's never told. something you should know. I'ma get it on the go, I'ma get it in the soul. See, the game is never told. I'ma get it in the soul, in the soul. See, yeah. The game is never told. Living life, girl, I see the future like Scottie Pippen's wife. I be cruising every night. Them shooters lurking, might hit the wrong person. We ride Suburbans, tint it out like the Prezi. My pockets never empty, got a trunk full of Benjis. My bottom bitch, make the mother hoes empty. Shit crazy, it's what the game made me. Cop the haze on 180, up on Audi getting wavy. Whip the Audi on Mercedes. Double park on the road, game getting sold. Man, we took it across the globe, make it bubble. Yeah, hustle all summer, all I know is do numbers. Check the breakdown, started on the block, but we in the state now. Raid off the roof, getting paid off the booth. Escalade off the stoop, it's nothing new. You couldn't do what I do, I'm a pro spilling fool. Something you should know, I'ma get it on the go. I'ma get it in the soul, see the game is never told. I'ma get it in the soul, in the soul. See, the game is never told. Something you should know, I'ma get it on the go. I'ma get it in the soul. See, the game is never told. I'ma get it in the soul, in the soul. See, the game is never told. Continuamos orbitando por la escena de New York, de Mussolini en las rimas, John Dutch en las producciones. Gentlemen of Leisure es el trabajo con ambiente y atmósfera nocturna que han generado estos dos artistas. The Don estamos escuchando aquí en Distrito Apache. Vice Beats Blue Napoleon the Legend. Check it. I stay connected, invested in the highest investment. God provides me protection along with guidance and direction. My profession is giving you my confession on the way God pilots my life like it's destined. Taught the power of manifesting and expanding my blessings. That way I could give to those with less than. I'm a blessed man, healthy and still alive. Hoping one day I will be wealthy through the will of God. I could spill a line rhyming about connections and possessions, but it wouldn't be a clear reflection. I got a message sent from Noble Drew Ali, who teaches we're connected to God through our heartstrings. As the harp sings a joyful noise unto the Lord, I start to wonder what we really here for. Henceforth, now and forever we soar, cause life is short, a connection I'll forever adore. Kaleidoscope of hope as a medicine, a mechanism to cope with Elysium in our scope. Sometimes I think about my dad, my mood ricochets to sad. Lick a shot of heaven, I can lick a shot's back. And it's zen to know that God is in us. In the gold colors in the soul, so cynical, but time on earth is minuscule. So innocent sense hiding under sensitive skin. Repentance for the penitent compels us at the fringe. Life pivots like a door hinge, then positions you like Stonehenge. For a soul cleanse, been lucky enough to have some dope friends. And goals to build tours beyond awards and billboards. I drill forth, breaking shadow walls while they build forts and try to kill us for next to nothing. Understanding is the second coming, running while the second's running. Tibetan monk, demented thoughts been in my head for months. Epiphanies letting off symphonies I never sung. Dark places where the archangels guard the shameful. Between a rock and dark chamber where only God can save you. Desde la escena UK, desde Bristol, un beatmaker llamado Vice Beats. Aquí en este track, Connected, acompañado de los rappers estadounidenses Blue y Napoleon the Legend. Bueno, Napoleon the Legend es del mundo porque tiene ancestros y ascendencias de un montón de sitios. Aquí también encontramos los cortes precisos de Jabba the Cat Y este track sirve de adelanto para lo que será el próximo álbum de Vice Beats, que llevará por título Aspects. Hey, when this shit drop, don't be calling my motherfucking phone either. Straight up. How's that? You don't know the feeling when you riding on that road with them ooh-ops in the dope panel just trying to make it home. Then you touch down safe, then find out your nigga gone. Son 2 years old, still clutching on this pole. They hit my spot out of Antioch, I'm tucked at the Marriott. Put it in the Yish name, tuck spot in Brisbane. Fled out to Mexico, linking up with Jorge. About to make another play, looking for a better deal. Water with the chlorophyll. Walking through with money feel, and we getting money still, but they don't really see the grind. Invested in this shit, ask David Ali. We copping titles indeed, you just copping the plea. I'm likely to be with something unique. I'm different, I'm sleek. I might cop the crib at Aspen, park the Jeep. We coming with that COD, it's blood in the streets. I'm thinking about these numbers all night, I really can't sleep. My mind calculate at a speed, 1,000 degrees. You wouldn't believe all the shit that I seen. Money keep coming, I'm stacking it at a faster pace. I got a different style of architecture when I jot these letters. House by the water out the way. Yeah, that number cool, but give me a day. Tomorrow we negotiate. This a transitional movement. Wild to think we did all this shit off music. El rapper californiano Larry June sigue liberando tracks en compañía de The Alchemist, Porches in Spanish es el título de este nuevo track a medias entre The Alchemist y Larry June. Take a seat, recline, it's just normal for me. It's not just in my rhymes, I'm looking in Tiburon. Doing walkthroughs with contractors, making sure my Porsche don't scrape the parking spot. It's like something is really happening. It's a real moment. Something that I aim for in the studio is to create real moments that when you hear them, they don't necessarily sound perfect. And you can feel that if they were to play it again, it wouldn't be like that. There's something really exciting about that. It's really how jazz works as well. And I think bringing some of that jazz mentality into other types of music is really interesting. Polifacético artista venezolano Real Guaguancó. A veces MC, a veces beatmaker. aquí en modo teclas, en modo instrumental, a través de un trabajo titulado Brainstorm Versátiles Jazz Beats. Un trabajo totalmente influenciado por el universo del jazz y que se abre con este Mentality que estamos escuchando. Amigando plastilina por las esquinas del barrio, varios esquivan a los guindillas, juegan al pilla-pilla, cuelgan zapatillas, ya, ni me saluda la vecina, se me ha vuelto a hacer tarde, shit, otra vez voy china, chico, I got no money like Nina, estamos ideando planes para salir de la rutina, que están mirando tanto, primo, ¿por qué no disparas? Pull de chuiga, corre y no digas nada, rollo rack, diga, barras sucias y apretadas, hay algo que me obliga, debo aprovechar mi tara, si muero que sea matando, Tony Montana, si muero que sea con un plan, gata katana, si muero que me entierren en chándal como a Javi, si muero cantando canciones, Puff Daddy, otro día más, estamos brindando los problemas, brindando los problemas, el ruido de la ciudad, la fatiga y la pena, estamos grindando los problemas. Otro día más, mamá, grindando los problemas, sí. Estamos grindando los problemas. Otro día más, fumándonos los problemas. Fuck, estamos grindando los problemas. Hay quien se apropia de lo que no sujeta, son. Tú quédate con sujeta. La mentira va con muleta, la vida o la muerte, dime tú a qué respeta. Casi siempre llevo algo encima que me comprometa. Quiero salir del hood, del mood, hacer la maleta. Pero estoy con el tiempo jugando a la vendetta, enviándonos manos negras, puto, llámame Changreta. Sé que vivo sin dar explicaciones, oh maita mía, no me llores. Sé que queda poco pa' que todo esto mejore, oh maita mía, no me llores. A veces tengo discusiones con el cuore, pero aún me brillan los ojos, lo las flores. Pero aún me quedan 21 gramos de alma y de polen. No faltan medios, pero sobran intenciones, sí. Curao, grindando los problemas. Otro día más, grindando los problemas, yeah. Estamos grindando los problemas. Otro día más, mamá, grindando los problemas. El ruido de la ciudad, la fatiga y la pena. Otro día más, fumándonos los problemas. Fumándonos los problemas, otro día más que no fumamos los problemas, sí. Desde Andalucía, desde la escena de Málaga, una MC llamada Faena con doble N y su track Grindando los problemas. Primero los grindas, luego te los fumas. South Time en la producción. What traumatized, boat wrestle ties. Yeah, the coke came in barrel size. So fantasize, oath analyze. Get poked and penalized. Nope, no cigar, pulverized. Dope bars that a culture crime. Low stars, bold guard, your party time. Grown apart but known from the start. Use your third eye, see who's supposed to ride. My notion from the oldest tribe. Chromatose, whoever socialize. Potent is the feed, notice you've been notarized. Yelling ye for my open grind. Giants and saints. San Fran. Check my RBIs, climate champ, dance, diamond, moisturize, diving, where's that? Dying for a chance, we don't know them guys. Crying with my homie prescribed, yeah, surf, and that shit is over certified. Surf, yo, yo. Block where we made cells and scrape from the gray scales. Avoid the shakes from the snake tails. We too old to take L's, yeah. I'm just looking at my life different. Lower East, dark nights, heat gripping. Fuck niggas whipping like it's Pulp Fiction. Big business, fucking on this little bad bitch. Shit, straight menace. We about to pop, and I make sure y'all bear witness. In the hood, you sell rocket for the good tennis. The judge throw the book, and they act like it's a fair sentence. I learned from the older woes. Grew up round a bunch of gangsters, but I ain't noticed though. Tucked the grip and felt normal, yo. But my mom's called the audible. Said you gon' end up like your older bros, and pops had to respect it. Mama love was calling all the shots. Had addiction for the knots in the pot. Yeah, since a youngin' had diamonds in my watch. Kid, fuck a regular life, I guess that's why I'm locked. Damn, work. Un rapper llamado Act, con el apoyo instrumental de Get Large. Forever Young es el título de este otro trabajo a medias entre un MC y un productor o combo de productores. RBI es el track que escuchamos, que cuenta con las rimas extra de Trax Tubnost. Yeah. Débarrassé de tout ce qui me dérangeait, j'organise ma route parmi les astres. Une tonne de travail pour en arriver là, casse la prod sans effort comme une table Ikea. Tout droit fuck une vision manichéenne. J'ai ma pointue comme arabe littéraire. J't'insulte devant ta fille la lycéenne. Évidemment que je suis meilleur que les autres. Tout ça ça dure puis les bancs de l'école. Pas besoin de taf et donc je tente des choses. Reviens la pression, j'ai de grandes épaules. Le shit est solide, ils se ressemblent tous comme des clopes électroniques. J'continue de rapper pour crosser ces comiques. En un seul couplet j'pourrais bosser chez Boeing. Enveloppé dans ma cape, j'ai traversé la brume. Impossible d'être limité par des lacunes. Je veux pas faire comme toi, donc j'ai pas fait la pute. Bélec au loin, je vois les becs des rapaces. Pas grand chose à prendre les dettes fédérateurs. Cargaison est prête et ça fait des ravages. T'as tout essayé, mais t'as dupé personne comme un postiche. Tu me cherches en bas, tu fais fausse piste. Médiocrité, je l'ai proscrite. Tu ragages au micro, je prends des grosses primes. Vengeance est glacée, tu cours après ta chance. Dommage, elle est passée. J'ai capté ta fausseté en zoom rapide. Tu es déjà à 100, le temps que tu trouves la prise, je les sauve. La feuille c'est génial comme Pablo. Coup pinceau sans forcer comme Pablo. Pablo. Pablo. Ça sort tout seul du chargeur comme Pablo. Sur la prod c'est dangereux comme Pablo. Pablo. Pablo. Sur la toile c'est génial comme Pablo. Coup pinceau sans forcer comme Pablo. Pablo. Pablo. Ça sort tout seul du chargeur comme Pablo. Sur la prod c'est dangereux comme. Parler dans le dos c'est parce qu'on s'était promis. Du coup dans mes amis j'ai fait de la place. Se complimentent tous mais leur rap c'est du vomi. Je les vois comme des déchets tout près de la casse. Troisième œil ouvert je sais vers où je vais. Je vais passer les barrages de gré ou de force. Laisse moi juste analyser le verrou de près. Pourquoi tu te prends pour mon frérot? Je suis seul dans ma bulle, j'ai le cerveau en transe. Toi et moi c'est pas le même créneau, pousse pas dans le même terreau. On n'a pas élevé les chiens de traîneau ensemble. Trop d'assurance, comment je pourrais la gâcher? Le Larousse en tête, comment je pourrais rabâcher? Ton daron obèse ou ta vache. La feuille c'est génial comme Pablo. Coup de pinceau sans forcer comme Pablo. Pablo. Pablo. Ça sort tout seul du chargeur comme Pablo. Sur la brosse c'est dangereux comme Pablo. Pablo. Desde la escena de Francia, Kerué, escrito con K al principio, Pablo. Y su trabajo Candela, donde encontramos tracks como este Pablo. Thank you. was one was just the first son to carry the burden. I was barely a person. My folks were young but committed to keep up their end of the bargain, protect me from harm and grow a garden. I was loved, I was fed, might sleep through the night. I was taught how to talk and how to read you from left to right. I learned to argue and fight from a distance where my vulnerability gets no recognition. And by the time I was 11, I was already defensive. An extension of environment and reinforced messages. Preemptively believed eventually I'll be a failure to my family and friendships. And when you mix it and blend it with contemporary pressures of adolescence, emphasis on the consensus of a book full of portraits, but didn't consider that we've been sketching stick figures underneath bigger pictures. And on my 21st birthday, already had my firstborn baby boy, and maybe homie saved my life. But papa kept the motor running, I'ma come and see you later. Trying to color up some paper, trying to make this right. I realize most experiences are coincidental, but I'll never let go of these regrets I hold. That's why the pieces that were missing. Ellos nunca se fueron, pero están de vuelta. Desde Minneapolis, un dúo llamado Atmosphere. Slag en las rimas, Ant en la producción, y este Bigger Pictures que funciona como uno de los varios temas anticipo de lo que será el álbum de Atmosphere en 2023, que tiene previsto estrenarse a principios de mayo bajo el título de So Many Other Realities Exist Simultaneously. Multiverso, ya tú sabes. Además, Atmosphere estarán en mayo de gira europea presentando este nuevo trabajo. Pero no, no te hagas ilusiones, que no vienen a España. Estarán en Gran Bretaña, en Holanda, en Alemania, en Francia, en Dinamarca, en Suecia y en Noruega. En fin, ¿qué te voy a contar? Jockey y también productor desde la escena de Florida, DJ Proof y su trabajo instrumental Red Wine and Veggie Burgers. Get Into It es el track que estamos escuchando de DJ Proof. No rapeo con tu clica por respeto a mi clica. Saltamos del barrio al centro. Sin un plan. Hicimos del barrio al centro. Sin un plan. You know what? Las niñas te corren a bubón. El destino es una cosa, pero tenía que pasar. Saltamos del barrio al centro. Sin un plan. Hicimos del barrio al centro. Sin un plan. You know what? Las niñas te corren a bubón. El destino es una cosa, pero tenía que pasar. La segunda temporada solo empiezan bien. Este año no me veo al nivel. Todos los genios flojean alguna vez. Y si no escucharon lo último que saco. De día Laura, Hannah Montana en la trastienda. Con esta doble vida, y si me viera mi abuela. Mi carita niña buena, no hay quien se la crea. Más play y hay materia para mi rapera. Muchas formas de demostrar que eres el mejor. Sin tener que empezar las frases con el yo, yo, yo. Yo sé que soy muy del montón. Pero abro la boca y ya no soy tan del montón. Y ahora sonamos en casa de tus colegas. Han escuchado un par de temas y me tuteas. Miro desde arriba o miro desde fuera. No lo llame barra si las manos no van hacia la cabeza. Turn it up, we coming back. Turn it up, we coming back. Bitch, turn it up. Nuevo material desde Barcelona de las niñas del corro. Sin un plan. Menos mal que no tienen plan. Ese Delgado en la producción esta vez. Hicimos del barrio al centro. Sin un plan. Hicimos del barrio al centro. Sin un plan. You know what? Las niñas te corren a bubón. El destino es una cosa, pero tenía que pasar. Saltamos del barrio al centro. Sin un plan. Hicimos del barrio al centro. Sin un plan. You know what? Las niñas te corren a bubón. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yeah. Six man shit. Y'all know what it is. This for the town, B. Yeah. I said. This the place that they never go. They say, but you never know. Sent back in a box or an envelope. Police watching from binoculars and from telescopes. Fiends nodding, ain't no probably, cause you can tell it's dope. The mind-boggling dominance can be said in quotes. Shootouts, begging the cannon until the metal broke. Brooklyn, respect it or you'll be seeing the stethoscope. Whole lot of bleeding from beatings, and yes, we left a note. You should never stick out your chest and address a goat. That's a no. Beefed up niggas turning to vegetables. Incredible. These tough niggas is really edible. They don't want smoke, cause if they did, it'd be legible. Step into a nigga with heart is something you never do. Niggas ain't Mega Man, they Betty Boo. I don't know a nigga who hold it in, then let it shoot. They ain't going in booths, busting, leaving you dead on loops. Yeah. Gotta wait till the kettle cools. If not, that shit pop, you niggas better move. He wanna stay, then fuck it, I'ma just let him do. Whole lot of damage, he managed to get the begging soon. Started talking shit round May, and he was dead in June. I'm 6 o'clock straight, y'all niggas is 10 and 2. Niggas start acting like hoes when I get in the room. With something mean on my arm, plus you can shit the loop. The subway, catalyst, highway for the gunplay. Hammers move from Brooklyn to Queens, even on Sundays. 12-shot wand in the neck, wasn't a fun day. Chase the nigga all through the style, died on the one way. Bronx niggas broke in the building over where Sun State. Keisha burned a nigga from Harlem, but that's what some say. Staten Island niggas be wildin', wasn't none fake. Start a couple riots in prison, it wasn't Sun Place. Step up in the middle of business, only did one take. His face got an incision. Retornamos a New York. Un MC llamado The Bad Seed. I rep the town, same place. The mayor come late for the love of B.I.G. Do it for. Y su trabajo de 7 temas, Oh and Another Thing, que no es otra cosa que algunos tracks que no entraron en el álbum que este artista publicó el pasado mes de febrero. Something Greater Than Myself. Concretamente, el track que estamos escuchando de The Bad Seed, lleva por título Sit Balloons y Team Demo está en la producción. Welcome to Bristol, England. Home of chickies. From Bristol. From Bristol. We ain't the same, knuckle. Me and Smooth weigh so much coke, they call us Wayne's brothers. Midnight maneuver, tails of the perfect suitor. Licking Ruger, she a gunplay fetish bitch. From Cuba, ooh, she a fly thing. She said she cool with being a side fling. I met her in Castle Park, just vibing, smoking a missile. I keep a pistol in Bristol, I sit with you. Cause in the night out, they knifing out. It's better to keep an eye out and fight it out. Get tricky if the odds are took. Move fast, never pause with crooks. They draw blood like Marvel books. If you alive, nigga, off the hook. Let your gun chuck. Shoot shit the fuck up. Niggas will buck up. You not my equal. We ain't the same, brother. Me and Smooth weigh so much blow, they call us Wayne's brothers. We ain't the same, knuckle. Me and Smooth weigh so much coke, they call us Wayne's brothers. High nights under highlights, we rockin' dry ice and Rovers. Moving that Sinaloa from prison to Lakota. My drug lord mirrors on the walls in St. Paul's. And Smooth my... Hugh Skimping, tras haber revisitado el legado de Portishead o de Bjork, ahora le toca el turno a Tricky. We ain't the same, brother. En esta The Tricky Tape. 8 tracks, entre los que encontramos este Waking Brothers, producido por Manny Mex. Siempre en el alambre, viendo cómo caen todos, como si fueran bolos. Si me quieres ver caer, llegas tarde. En la tierra zombies, en el aire ovnis. En mi mente Anthony Hopkins, despellejándote a ti y a tus compis. Quizá algún día pueda descifrar en croquis. No sé, pero no paran de venir recuerdos. Una carta directa a todos los expertos. Prefiero estar solo que mal acompañado, perro. Historias muertas en las que no hubo entierro. Y la verdad es que aquí solo importan mis huevos. Tampoco talento para tanto ego. He estado tantos años sin decir lo que pienso. Me echaba la culpa, pero con el tiempo me di cuenta que prefería mi templo antes que las mentiras que estabais viviendo. Os miréis entre vosotros sonriendo, igual que yo cuando llores a tus muertos. Del curro a casa, mi cárcel mental. Allí soy libre, en mi realidad, lejos de miradas, lejos de la pared y de la espada que me obligan a esquivar. Ya no hay bondad. Horas muertas, sentados en un banco, hablando de nada como oscuras en un cuarto. Andando por la calle, fumado como esquivando, sin querer cruzarme a nadie, conspirando. Me estoy riendo, pero estoy ocultando lo que estoy pensando. Lo que está pasando, me está matando. Vi tú pasando, ¿qué está pasando? Desde la escena de Mallorca, desde el colectivo Free Beef, el trabajo de J Vivo, Chachi P. Demasiado tiempo divagando, lo estoy pagando. Es el precio de recordar lo que está olvidado. Lapsus LPS Beats está en la instrumental de este track, titulado Lobo. Así es el camino que nosotros tomamos, comiendo y mordiendo de la misma mano. Odio este puto mundo en el que habitamos, laberintos de espejos en donde nos miramos. Otros por detrás nos roban mientras dormitamos, con poco nos conformamos mientras vuelan gramos. Mi retiro espiritual, lejos de tu tribunal, cerca del inusual, sospechoso habitual del ganado. El lobo ha llegado, sí, va a poder guiar. Thank you. nuestra banda FM Distrito Apache. Hacemos una pequeña pausa en la actualidad sonora para acometer la agenda y, ostras, esta semana tiene unos cuantos eventos y te los voy a pasar a relatar pues ahora mismo. Para el jueves 30 de marzo empezamos la agenda de lo que queda de semana en la sala Sidecar de Barcelona, en el centro de Barcelona, en la Plaza Real. Original Juan, Dr. Killman, DJ Alcalina, Nuke y DJ Citronic y Los Rehabilitados. A partir de las 8 y media de la tarde, entrada anticipada por internet, 18, taquilla 20. Para el día siguiente, para el 31 de marzo, en la Razzmatazz 3, también aquí en Barcelona, desde Madrid, directamente desde la escena madrileña, Elliot Ofana, para presentar Shockwave, su último trabajo recién estrenado a finales del año pasado, 20 euros. Y prácticamente a la vez que Elliot Ofana, en la sala Wolf, también en Barcelona, nueva edición de los conciertos La Demoscópica, patrocinados por la revista Mondo Sonoro, donde vamos a tener a Elane, entre otros artistas que no son tan de hip hop como Elane. Pasamos al sábado 1 de abril. Volvemos a la Plaza Real, pero esta vez a la Sala Jamboree. Allí estarán actuando desde las 8 de la tarde Percles, Uf Dog, Alex Orellana y Twist con Haider, y directamente desde Sabadell, solo Caos, 12 euros anticipada. También el sábado 1 de abril, pero en la Sala Extraperlo de Badalona, a partir de las 10 de la noche, conciertos de Actitud 47, un grupo de rap metal muy recomendable, Santo Machango, una banda de funk, y Acros, MC del barrio del Carmel, de aquí de Barcelona. Además, después de los conciertos, sesiones de DJ con DJ Zeac y el que te comenta todo esto, DJ Hum. Entrada anticipada 12 pavos, 15 en taquilla. Y el último evento para la agenda de esta semana es la tercera edición de Mira el Buen Rap, aquí en Barcelona, que tendrá lugar el domingo 2 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Parc de la España Industrial, en el distrito de Sants Montjuïc, en el barrio de Sants. Y al ser en el Parc de la España Industrial, pues supongo que no habrá que pagar entrada. Weird. Yo, la SDJ, URS. Juego al ajedrez con los más jefes. Soy la espada de Damocles partiendo mediocres. Te regalan ropa fea, rapero footlocker. Ahora cantan como perras, no son Joe Cocker. Ella es Cindy Lauper, yo una bomber. Escribiendo Anthrax desde un puto búnker. En Egipto, ella es en el Hilton. Pero a la voz todavía no le he puesto filtro. Empezaste radical, ahora eres escombro. Esperpento musical, aires de sabiondo. Mi mundo busca el blanco de su sufrimiento, haciendo que mi letra te parezca un salmo. ¿Qué se creerán esos mamarrachos que me ronean porque soy mujer, no porque aprecien mi trabajo? Ni lo he intentado, pero creo que no encajo en esa mierda que ellos llaman estar en el ajo. Del rap al pop, del pop a la hoguera. Palabritas en inglés, sois más tontos que una mierda. Acaban enterrados como Antonio Anglés. Yo, cancelada como Kanye West. Llevo la espalda llena de puñaladas, veo a Cristo. Creo que se parece al cigala. Si no me dejas concentrarme con esta puta cruz de alambre, no podré salvar mi alma. Ando por las calles al alba, taquicardias y aullidos que se escuchan desde tu casa, te pitan los oídos, se te nublan los sentidos, son gárgolas que dirijo con silbidos, me pellizco si sueño contigo. Para escapar de las llamas, abro la ventana y me tiro. Por eso corté las cuerdas de la persiana, he soplado seis pestañas y les he pedido un castigo. Tengo las cosas tan claras que brillo en la oscuridad cuando me apagas. Y tus palabras, haciéndose balas que no esquivo, me encontrarán flotando en el río Nilo. A mí me copian, al sol le copian, al final es normal. Estoy haciendo que se suiciden falsos gurús como tú. A mí me copian, al sonido le copian, al final es normal. Estoy haciendo que se suiciden falsos gurús como tú. La preocupación mata el alma. No se pisan las sábanas entre fantasmas. Decís que hacéis música, pero no sonáis como CPV, Supra o Dharma Karma. De listos es correr cuando salta la alarma. De tontos encararse con quien lleva un arma. Más grandes que tú han caído, primo, lo juro por mi ama. Administrador de conflictos y tramas. Sigo afilando el pincho en la escalera, fumando boqueras, escuchando rompo bafle de Kuntama. Desde el País Vasco, queremos la SDJ Crew y su nuevo álbum UFC. Vamos en directo, no en holograma, ni con la voz de los pitufos. Call of Duty es el título de este track que estamos escuchando de la SDJ Crew. Vosotros marcianos, donde sorprendentemente aparece en el micrófono también Úrsula. Presto, como perro. El beat corre a cargo de Rocky Beats. Tengo que hacer más grande. Y por favor, Úrsula, prodígate más en el micro, te echamos de menos. Que vive en una isla desierta para que no mate a nadie. Ahora está en tu portal, tácticas del Mossad. Para estrangularte con un cable o meterte en la parte de atrás de una Mercedes Vito y llevarte a Uribarri Gamboa a bañarte o dejarte en pelotas atado a un árbol. Volverás seis días más tarde con un lujcaso al náufrago. Depresiones que te cosen los párpados. Avispas africanas en el estómago. Príncipes y sapos jugando a los dados. Ratas con pajarita y zapatos. Porras de metacrilato. Hazte un injerto de pelo en la clínica de Cristiano Ronaldo. Siéntete más guapo con un mapache cosido en tu calva de calvo. Mi cerebro rugby, antibalas, me está tirando Macaulay Culkin. Le tiro WhatsApps a Vladimir Putin. La 6 de M.O.P. Brooklyn y la de la peli de Beverly Hills Cops de Eddie Murphy. Sobrevivo a tu luz de gas. Mis ojos pueden pasar de ser Vietnam al monte Fuji. A veces voy a Tikal, leo las críticas que me escribe vía Ouija Joaquín Luqui. Para nosotros desde pequeño la puta Biblia es la palabra de Iván Vladimir el Rookie. La SDJ Crew UFC. Hago del rap en español mi Call of Duty. Let's do this. Check it. Watch me turn a broke scale to a pot of gold. Bean pie or a brick, I'ma get it sold. Any way I had to make it, I'ma get it done. Hustle in the dark right before they see the sun. No shots in Chicago in the summertime. I woke up like, nigga, must be out your mind. Bitch, I'm Derrick Rose rising out the concrete. Pay my dues, little nigga, game not cheap. It's a rat in the squad, how the trap leak. Taking out the co-defendant by the next week. Everybody want my fucking spot. Never seen a quarter, but you talking about a half a block. You ain't never drove four, talking about a drop. You ask me, pussy boy, I think you need to stop. I think you need to stop. Use a snitch from the gang, you cannot cop. No shots in Chicago in the summertime. Woke up like nigga, must be out your mind. Must be out your mind. Woke up like nigga, must be out your mind. No shots in Chicago in the summertime. Woke up like nigga, must be out your mind. must be out your mind. Woke up like nigga, must be out your mind. Rolled the fatty contemplating about my life. How we had the noodles, lemonade, we had to share the rice. I swear, we had to share the rice. A young hard-headed nigga couldn't take advice. That's why the path mean just as much as the paper. I had to run that bitch up, fuck the elevator. That's why I'm in the cut clean like a fresh taper. Everybody love me, I should be the mayor. Shit, fuck the mayor and Donald Trump. Put aggression on the paper, never bottled up. Five boxes ain't... Nos marchamos momentáneamente a la escena de Chicago. AM Early Morning es el nombre de este MC. Y su último trabajo lleva por título Banditos. Y de ahí salen Shots in Chicago y unos cuantos temas más. No shots in Chicago in the summertime. Woke up like nigga, must be out your mind. Must be out your mind. Woke up like nigga, must be out your mind. Envie de tout briser, y'en a marre de se déguiser. Envie de crier, de m'extérioriser. Je veux plus me comparer aux autres, bientôt 40 balais. Je me demande encore si je vais percer. D'ailleurs ça veut dire quoi de percer? Avoir des groupies qui t'harcèlent, qui connaissent tes refrains. Dépasser millions de vues, produits bien conçus. Tous les faux frères t'appellent refrain. À la recherche d'une gloire que je serais incapable d'assumer. J'sais plus qui croire, j'sais plus qui aduler. J'travaille mes formules, je m'éloigne des gens tordus. Mais vu que je le suis un peu, je m'éloigne de moi-même. Des fois je me fais de la peine, j'ai peur d'être l'éternel potentiel comme Athènes. Je me recherche comme Ben Laden et le temps s'écoule. Je m'en rappelle même plus du temps où je me disais que c'était cool. Je garde le moral, je suis pas une cause perdue. Mais j'oublie pas quand j'ai déçu, je me suis déçu. Je garde le moral. De passer à côté de mon destin. Maux de ventre, mal à l'intestin. Dans mes bails, dans mes bitins, je rêve du butin. Je crois plus aux rêves américains. Je voulais foutre le feu mais j'allume que mes feux de détresse. Je veux plus considérer mes atouts comme des faiblesses. C'est pas une plainte, juste un constat. Je reste constant, y'a pire que moi, esprit costaud. Je veux soulever la coupe, mais la coupe est pleine. J'essaie de rester zen, d'en avoir plus rien à foutre. Je présente tout le monde mais personne me présente. Je le fais tout seul, faire preuve de bienveillance. Ça remplit pas des salles. Rien à perdre, rien à gagner. Je veux pas perdre ma dignité. Je fais partie des gagnants, mais des fois je me sens nul. Je me sens limité par les mouvements de la pendule. Je garde le moral. Je suis pas une cause perdue. Mais j'oublie pas quand j'ai déçu. Je me suis déçu. Je garde le moral. Desde la escena francesa, desde París, un elegante rapper y también productor llamado Dan Diguel. Donne mon affection ainsi que ma protection dans ce climat anxiogène. J'ai envie de me détendre. Chapitre 1, l'histoire continue. Es el título del trabajo al que pertenece este track que escuchamos de Dan Diguel, que lleva por título el track de She. Mis amigas son a pelo balis, me mandan a terapia. Por una de corazón, 100 de tripas. Estoy enferma de nostalgia. Me he casado con el fracaso y no sé ver que me maltrata. Abatida es poco. Hizo tal explosión el corazón que tengo el esternón roto. Lo hago por amor propio. Yo soy la cizalla para la jaula de de oro. Todo lo que escribo lo respaldo y lo aplico, aunque lleve implícito la caída de mitos. Quedarnos solos, que nos vean como unos malditos, porque yo no quedo bien, yo cojo el ritmo y lo vomito. Yo soy Digging, tú eres Spotify, por eso yo saco diamantes de donde no los hay. Tú crees tenerlos donde solo hay una mierda con lazo y el filtro de Instagram que lo hace brillar. Tengo sueños baratos y caros, dejarme el sueldo en un Mont Blanc y amortizarlo. Grabar con este par, observar a su lado cómo mi hermano va a llenar todos los escenarios. El que hace no tiene tiempo para decir. Los corazones buenos no saben fingir. Eres el más puro hermano, así que a seguir. Hoy no es el día ni la hora si te pensabas rendir. La conexión mental es importante, porque somos algo, algo más que un trozo carne. Orgullosamente insobornable, me debo a mis principios y a mi sangre. El resto es polvo y aire. La conexión mental es importante, porque somos algo, algo más que un trozo carne. Orgullosamente insobornable, me debo a mis principios y a mi sangre. El resto es polvo y aire. La plata y las palabras no son nada, pero mueven todo. Tengo el gatillo listo y el sentimiento indoloro. Aunque te hagas el orejas para negarme el saludo, en mi fuero interno jamás podrás deslamerme el culo. Me está invadiendo el frío viendo cómo cae la sombra. Tengo el instinto felino en la azotea una bomba. Nadie rescata tu fe de las manos de un traidor. A mis hermanas que frontean con la vida mando amor. La avaricia rompe el saco y las ganas de cooperar. Las rencillas personales impiden en colectivizar, no te van a dar la mano, te van a intentar pisar. Burocracia individual, gestionar y no afrontar. Al final lo que mola siempre se jode, por falta de transparencia y de nobleza en intenciones. Callo más de lo que sé, dreno el dolor en renglones. Si lo conveniente no es lo justo, tomo decisiones. Apoyar es algo más que compartir en Twitter, es casi a la realidad debajo de ese filter. Jamás renegué, aunque me jodieran por ello, aunque me cueste la salud y las horas de sueño. Vuelta al tedio, manías y faltas de criterio. No derrames directamente desde la escena de Madrid. Me preocupo demasiado, pero atraigo lo que Ifer y Viti no sabe fingir. Juntos en este track titulado Polvo y Aire, con Blond Lavoe en la producción. La conexión mental es importante, porque somos algo, algo más que un trozo carne. Orgullosamente insobornable, me debo a mis principios y a mi sangre. El resto es polvo y aire. La conexión mental es importante, porque somos algo, algo más que un trozo carne. Orgullosamente insobornable, me debo a mis principios y a mi sangre. El resto es polvo y aire. Mira, tío, ¿tú sabes lo que es el rencor social, social, social? Fuck art by cocaine. Bet a kilo I'm the fecal, see through K-spray. Kids don't make it past the 8th grade. Bricks for a great rate, don't get fucked like a date rape. This cocaine trade, you can either lose or gain weight. Fentanyl lace cane, cause seizures to the fiends. Murder scenes, homicide intervene. Daily extremes, federal regimes. Worse than disease, plague and famine. Cannons, bus shots and drug spots where thug cops were standing. Phantom aura, Yakuza dragon, assassins in fedoras. Foreign clothing, scotch and soda. Floral motif, sorta. Sodom and Gomorrah, porno. So old's like Fruit Loops. Recruit troops from Baton Rouge with deuce roots who shoot dudes. Homeless youth groups, that type. Spray the Mac right, stack off white, pack tight. Meth look like cracked ice. Children pack nines, 4-5s and 38s. Send your soul to the pearly gates, let that permeate. Yeah. Smooth, nigga. The streets raised us. We here. Crack fiends, black queens, guns and baggy jeans. Saran wrap, Vaseline, powder, triple beams. The kicks, we keep them clean. The dope, it make them lean. Another crime scene, I mean, it wasn't me, OD. Fuck the police, the streets is a cold place. With heat till it's old age, you go gray. Another cold case, by the home base. Yellow tape, moms crying, niggas dying. Shells flying, 380 iron. Drug dealing we rely on. The heart of a lion, a shoulder to cry on. Bygones is bygones, an eye for an eye in the hood. It's unfortunate, kids see that, they get old and insubordinate. Abortionists, cause niggas ain't affording it. We get in the shit from being bored, that's where the boredom is. Bottomless pits, blood in his crypts, 5 and 6. Base your life on mind of your biz. Yeah. Et moi on sait comment on va le faire. On va le faire, ça va nous plaire, donc ça va vous plaire. Mon pote et moi on sait comment on va le faire. On va le faire. Tout a commencé un soir de décembre. J'ai pas compris tout de suite car je devais descendre. Fallait que je fasse vite, j'aime pas me faire attendre. On était vendredi soir, fallait que je me détende. Et tout s'est éclairé un matin de décembre. Quand je me suis réveillé vers 8h il me semble. Je check mon tel, aucun appel. Juste une alerte en provenance de ma boîte mail. L'expéditeur, c'est Matt Primer. C'est mon meilleur pote, mon ancien manager. Il m'avait dit qu'il allait rebrancher ses machines. Je télécharge, je savais pas qu'il serait si rapide. Ça faisait des années qu'on parlait de ça. Et moi, ça faisait des mois que j'attendais que ça. Fin septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre. On en reparle après les fêtes, après la fin décembre. Mon pote et moi, on sait comment on va le faire. On va le faire, ça va nous plaire, donc ça va vous plaire. Mon pote et moi, on sait comment on va le faire. On va le faire. Mon pote et moi, on sait comment on va le faire. On va le faire, ça va nous plaire, donc ça va vous plaire. Mon pote et moi, on sait comment on va le faire. Ça va vous plaire. J'allume une clope juste avant la première écoute. J'en étais sûr que ça allait me faire un truc. Ça fait une paye que j'ai pas pris une claque comme ça. Et c'est ainsi que tout ça commença. On se connaît depuis le temps des bandes magnétiques. Quand tu baignais encore dans le liquide amniotique. Là j'ai envie de bouffer le micro. Si j'avais su ça, j'aurais commencé plus tôt. De suite j'ai commencé à me creuser la tête. Par faire ma technique, arrêter de faire la fête. Mon pote et moi on sait comment on va le faire. On va le faire, ça va nous plaire, donc ça va vous plaire. Donc on refait le monde et on refait le rap. On changera pas la forme, il changera pas le cap. Infatigable jusqu'à la prochaine étape. Jusqu'à l'épilogue et jusqu'au prochain épisode. Mon pote et moi on sait comment on va le faire. On va le faire, ça va nous plaire, donc ça va vous plaire. Mon pote et moi on sait comment on va. Retornamos a la escena francesa. On va le faire. Para escuchar el trabajo a medias entre Da Bass y Matt Primer. Mon pote et moi. Por si no te acuerdas, Da Bass era uno de los integrantes del mítico grupo Triptych. Y aquí Da Bass junto al beatmaker Matt Primer facturando un trabajo titulado Mon Pote Moi, mi colega y yo, y escuchamos el track que da título a este trabajo. Big up à tous nos auditeurs. Les blacks, les blancs et les beurs. Big up à tous nos auditeurs. Les blacks, les blancs et les beurs. Big up, big up, big up à tous nos auditeurs. Un, les blacks, les blancs et les beurs. Come on, le sait. Woo! llegamos al final. Distrito Apache y DJ Hum, por supuesto. Nos despedimos por la edición de esta noche y simplemente te emplazo a la próxima semana si quieres una nueva edición, una nueva ración de Distrito Apache, fresca y sin enlatar, en el horario original de directo, cuando realmente se factura este programa, que no es otro momento que el martes a las 9 de la noche y el lugar es Contrabanda FM en Barcelona, en el 91.4 del dial de Barcelona o desde las www.contrabanda.org en stream para el resto del planeta y del sistema solar. La próxima semana ya te adelanto que nos tocará el primer programa del mes de abril y que en teoría debería haber sesión en directo con DJ invitado. Ahí lo dejo, ahí te dejo un poco la tensión de quién será el invitado para la semana que viene. Lo dicho, nos escuchamos si te apetece. Et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup. Drop that shit. Rob Bell, now rewind that.